Ven, ven, Señor Jesús, y verdaderamente que entendamos a aquellos que nos anuncian que está cerca para llenar nuestra vida de luz, alegría y salvación. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Un sábado de Adviento es un sábado para volver los ojos a María. Ella tuvo su Adviento. Esperó naturalmente al niño Jesús en su seno, pues 9 meses, pero esa espera era una espera de oración, una espera de entrega, una espera realmente de amor. Por esto nosotros decimos hoy: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, lo que hoy se nos propone en este sábado de Adviento. Se nos habla de un profeta, profeta Elías. Elías son 2 palabras. Él, que se refiere a Dios, ¿verdad? Él, es decir, Elías quiere decir: mi Dios es Yahvé, Eliyá, ahí no entra Jehová por ninguna parte, ¿no? Un profeta que tuvo que combatir en su tiempo a muchos falsos profetas. No digo combatirlos con armas. Tuvo que demostrar que la fe en Dios es una fe que lleva a la fidelidad. Y mucho sufrió Elías y al final sabemos que fue llevado al cielo. Por eso el libro del Eclesiástico hoy habla de él de una manera grandiosa. Dice: qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Bueno, se decía en el mundo judío que antes de que viniera el Mesías, Elías volvería para anunciarlo. Y es precisamente lo que Jesús dice en el Evangelio, ¿eh? Le preguntan por qué dicen que antes del Mesías tiene que venir Elías. Lo tenían enfrente, pero no se daban cuenta. Ciertamente ha de venir y lo pondré en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya e hicieron de él cuanto quisieron. Y se refiere Jesús a Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Estamos en Adviento, preparación de la venida del Señor, pero no les agradaba lo que Juan decía, porque la gente quiere escuchar lo que le gusta. Falsos predicadores, telepredicadores, Casa de Dios, Canal 27, bendición, bendición, dinero, dinero, dinero. Porque es lo que manda hoy día en estas falsedades. Cuando se habla de la palabra de Dios y se pide una conversión completa, entonces decimos: este no es Elías. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos: en este tiempo de Adviento, ante estas locuras comerciales que atrapan hasta los celulares, los medios de comunicación, la televisión, la radio, escuchamos también la voz de los profetas. Profetas son aquellos que nos piden conversión y no un festejo de convivio, porque eso se puede hacer por muchas razones, pero estamos preparando, por ejemplo, con las posadas que ya van a comenzar, ese camino de conversión, acercándonos a los más pobres. Y la segunda pregunta es: cuando alguien nos prepara y nos dice algo, ¿hacemos como hicieron con Elías? Juan Bautista, quiero decir, lo mataron, le quitaron la cabeza porque decía precisamente lo que no les gustaba oír. Recordemos que en nuestro país una forma de autopacificarse es cambiarse de religión. Buscar los pastores, predicadores que te digan lo que te gusta cuando la conciencia te dice otra cosa. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, envíanos siempre profetas como Elías, como Juan el Bautista, que nos ayuden a preparar el camino de tu venida siempre con conversión, no con fiesta, sino con conversión. Que nosotros no atentemos contra aquellos que nos dicen la verdad. Que no rechacemos esta verdad rechazándolos a ellos. Oh Cristo, tú que pronto vienes y pides sinceridad en nuestra conversión. Amén. Hoy en la contemplación tenemos un salmo hermoso, el Salmo 79, que pide: ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Es una invocación fuerte, ¿no? Como el que dice: mire, llamen el médico, por favor, ayúdeme a alguien. Definitivamente se trata, queridos hermanos, de suplicar al Señor que ya viene, no que celebremos la Navidad alegremente, sino que entre profundamente su gracia a nuestro corazón. Esa es la salvación, aquella que provoca una transformación. Y esto no es posible con nuestra fuerza, es una gracia de Dios, pero Él pide siempre una disposición del corazón. Entremos en la contemplación. Pensemos que Jesús está hablando de Elías a sus discípulos, ellos no comprenden que habían matado a Juan Bautista. Pero bueno, de todos modos, entremos en esa contemplación y digamos: ven, Señor, a salvarnos. Hoy, finalmente, en la acción, queremos nosotros verdaderamente reconocer que hay muchos profetas hoy día, digo profeta, estamos hablando de cristianos católicos, tal vez algunos no católicos, y hay muchos falsos profetas también no católicos, empresas económicas que dicen la religión es un buen negocio. Y esto se da, lo denuncia Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y naturalmente, hermanos, delante de esto, pedir la sinceridad. Un profeta se comprueba por sus obras, por la vida que da, no por las promesas de bendición que hace, porque eso es parte del embobamiento espiritual que se produce. En segundo lugar, hoy queremos recordar a San Juan de la Cruz, un religioso, carmelita, presbítero, doctor de la Iglesia, un hombre que se conmovía, no solamente delante del niño que nació, sino del Cristo que está en la cruz. No olvidemos que ese niño que va a nacer, me decía una persona: voy a comprar el vestidito de Jesús para que no tenga frío. Bueno, pues muy bien, compra ese vestidito, pero recuerda que ese vestido le será quitado cuando sea crucificado en la cruz, pero confía en Él. Es el Señor que viene. Es aquel que nació precisamente para dar su vida por nosotros. Hoy le decimos a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Y a María le decimos, mujer del Adviento, ruega por nosotros, Madre de Dios. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.